cuidadito mi compadre, que anda suelto el pato en lana. Le aconsejo mi compadre, no se descuide por nada. Ese fulano que llama tiene pinta y mala fama. Cierren puertas y ventanas, que ya llega el pata de lana. El pata de lana, el pata de lana, anda de noche o de mañana. El pata de lana, el pata de lana, sale de noche o de mañana. ¡Opa! Cuidadito, que es muy peligroso y anda suelto. Es un loco vividor de mujeres casoreadas. Pobre marido trabaja y aprovecha el pata de lana. Ese fulano que llaman tiene pinta y mala fama. Cierren puertas y ventanas, que ya llega el pata de lana. El pata de lana, el pata de lana, anda de noche o de mañana. El pata de lana, el pata de lana, sale de noche o de mañana. El pata de lana, el pata de lana, anda de noche o de mañana. El pata de lana, el pata de lana, sale de noche o de mañana. El pata de lana, el pata de lana.